Como decía, Ur fue una antigua ciudad del sur de Mesopotamia y es además una de las ciudades más antiguas de Sumeria. Originalmente, esta ciudad está localizada cerca de Eridu y de la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico. Hoy en día, sus ruinas se encuentran a 24 kilómetros al sureste de Nasiria, en el actual Irak, y los primeros restos de esta ciudad pues, pertenecen al periodo del Obeid. Esto se encuadraría en el quinto milenio antes de Cristo, en el cual se produjeron pues, los primeros asentamientos urbanos en esa zona. Ur, que como ha dicho es la patria de Abraham, que sale, es una de las ciudades que sale en la Biblia, en los textos bíblicos. Y la otra que has escogido, también por la antigüedad quizás, es la, y el misterio también en cierta manera es Mohenjo-Daro, ¿no? La de Pakistán. En este caso se trata de la ciudad mejor conservada de la antigua civilización del Valle de Indo. Se encuentra en Pakistán y fue la capital y centro comercial del Valle de Indo entre los años 2600 y 1800 antes de Cristo. Podemos destacar de esta ciudad su urbanismo con casi un kilómetro cuadrado de extensión, que además presenta una forma ortogonal, necrópolis y zonas de actividad diversa como almacenes y talleres de artesanos. Sí. La verdad es que es curioso de ver, acercaros a ver los restos de esta ciudad porque está bien, se han excavado bien y la verdad es que la forma, tienen de todo, tenían todo tipo de canalización, de desagües, o sea, es una ciudad que, o sea, una ciudad hecha en un periodo que estamos hablando del 2500-2600 antes de Cristo, cuando la datan oficialmente, y sin embargo la verdad es que parece como que luego hemos perdido ese conocimiento, que no llega hasta los romanos con las canalizaciones. Bueno, de hecho antes ha dicho una cosa María que no hemos vinculado, iba a decir linkado, pero es que no quiero decir un anglicismo tan facilón. Vinculado, no lo hemos vinculado antes, que es una serie de líneas donde construían los más antiguos, has dicho, ¿no? Unas líneas, dicen líneas ley, le llaman a alguien líneas de fuerza. Entonces tiene un doble sentido construir en lo antiguo. Primero, porque si desconoces eso, pues construyes por conveniencia y por tradición y porque ahí estaba, ¿no? Y si lo conoces, evidentemente, pues querrás construir ahí porque sabes que es cierto que hay una serie de fuerzas, líneas de. Lo que pasa que de ahí a la geomancia, las fuerzas estas te van a hacer más o menos, pues volvemos a lo de siempre, ¿no? Y hay gente que te dice que depende de las líneas de tal, pues te van a crecer cuernos ultra rápidos, yo qué sé. Sí, ahí está pues, la pero sí es cierto que las frecuencias afectan al cuerpo humano. Y también es cierto que depende qué terrenos tengas alrededor, pues a través de ahí se transmiten. Es lo mismo, yo me acuerdo de un amigo que tenía, y yo lo comprendí eso, un día que vinculé esta información. Un amigo tenía un bar y resulta que se quejaba del séptimo piso. Y el del primero, el del segundo, el del tercero no se quejaban. ¿Y por qué se quejaba del séptimo piso? Por lo que se ve, una de las tuberías, no sé qué, los bajos, pues le llegaba la vibración y le sonaba al del 7 en su viga o lo que sea, y era al del 7. La acústica es la leche. Y a lo que voy. Esas vibraciones parece que tienen que ver con algo que o no quieren que sepamos, o ellos tampoco saben y lo hemos perdido. Lo que es cierto es que hay más con la mera construcción. De hecho, fijaros cómo se siente uno cuando está en una construcción de piedra. No, yo lo notas, incluso sin ser creyente. Yo no soy creyente. Y yo noto, no sé, que esté silencioso. Tú te sientas ahí y esa, no sé cómo explicarlo. Como lo que decíamos del hipogeo de Malta, por ejemplo, de esa sensación que se tiene con ese ¿verdad? Sonido que es tan peculiar y que te hace vibrar por dentro, digamos, porque eso lo que es. Tiene esa sensación del hipogeo es que realmente ese sonido que habéis escuchado está grabado el silencio de esa cámara y está amplificado hasta sacar el sonido, ¿no? Sacarle el sonido que hay como una reverberación. Y eso es como estar afinado. Eso con es. La reverberación que ya hay, que igual es y lo que muy decía sutil, pero alguien, la caricia cuanto más oye, entonces esa sutilidad ya puede ser. Eso es lo que en eso se intentaban poner, ¿no? Claro, vivir con esa facilidad es una predisposición al buen rollismo por, no sé, no sé si me explico, no sé, no lo sé cómo puede ser, porque yo no estoy hablando ahora científicamente. Lo que sí que hablo es que ciertamente gente con una tecnología suficiente de la leche solo para orientarse y orientar los megalitos y entre ellos ya es una tecnología que hasta hace poquito no la hubiéramos podido hacer. Adelante, Ángela. Ángela, que quería dar el último dato de Mohenjo-Daro, porque es lo que comentaba yo y ella lo va a decir más. Sí, que además lo quiero hilar porque no se trata solo de esa habilidad para manejar estas piedras, sino que además tenían otras actividades que, bueno, que nos pueden resultar un poco increíbles ahora mismo, ¿no? O novedosas. Y en el caso de Mohenjo-Daro, sobresale por encima de todo que tenían una red de alcantarillado que permitía desaguar a todos los edificios y que era alimentado con agua del cercano Indo, de este lago. Del río, ¿no? Del río Indo. O sea, que tenían baños. ¿Hace cuántos mil años hemos dicho? Esto es hace 2600 a.C. cuando se supone que empieza oficialmente, lo volvemos a decir. Hay algo curioso también en este tipo de ciudades, y es que tenían una determinada función, quiero decir, todo, tenían talleres de artesanía y algo, o sea, se dedicaban a hacer algo que estaba claro que exportaban por los indicios y por los últimos descubrimientos que se van haciendo, porque son sitios que todavía se encuentran en fases de excavación, quiero decir. Porque claro, se encuentra otra, que es Harappa, si no me equivoco, está cerquita de Mohenjo-Daro, que no está en esta línea porque se sitúa un poco más al este, me parece que es más hacia Pakistán, más dentro de Pakistán, digamos. Y esa Harappa también ha sorprendido, es una de las más recientes que se han encontrado con respecto a esta desconocida civilización del Indo, porque hasta que no aparecen estas ciudades o no aparecen, por ejemplo, los megalitos de Malta, nadie se pregunta qué era eso, porque no se habían excavado, no se habían encontrado. Esto es lo que tiene la arqueología, que todos los días recibe, digamos, que golpes nuevos, porque se levantan ruinas o se descubren ruinas que empiezan a trastocar, y lo veremos con uno de los templos del final, que es Göbekli Tepe. Y Mohenjo-Daro a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a lo que veremos con Göbekli Tepe luego en Turquía. Adelante, Ángela, que estamos en nos vamos hasta Asia ya, me parece, ¿no? Salimos de Oriente Medio, de lo que es la civilización. Vamos a ir a Asia. Pues, sí, porque creo que en Asia solo vas a nombrar a Angkor Wat, ¿no? Que es el templo. Pues entonces vamos a acabar con Asia, ¿no? Venga. Ah, bueno, y falta la isla de Pascua, ¿eh? Pues dale, caña. Sí, con eso vamos a terminar, porque además Katy luego nos va a dar mucha información más aparte de lo que os voy a decir. En el caso de Asia, continuamos una ruta cruzando por un lugar conocido como es la Casa de los Dioses, Khajuraho, que está en la India, uh-huh. Y me voy a ir directamente a Angkor Wat. Khajuraho, perdona, que creo que tiene esos relieves de del Kama Sutra, si no me equivoco, Khajuraho. Ay, no llego ya. Pues, perdonad. Sí, porque... sí, además lo tenía por aquí. Cada fachada, cada pared, cada columna de este templo está. Bueno, podemos encontrar estos dibujos, estas figuras que tienen un origen mitológico y que son famosos precisamente por eso, por su carácter erótico. Sí. Pero bueno, yéndome al templo de Angkor Wat, se trata de una obra maestra de la arquitectura camboyana y es el edificio religioso más grande del mundo. Tiene la imponencia de Chichen Itza, no sé si está bien dicho. Sí, sí, sí. Bueno, supongo que sí, tampoco sabemos hablar maya por aquí, pero... Bueno, pues se trata de la majestuosidad de los templos griegos y romanos, los reúne. Uh-huh. Y también se dice que eso, que reúne la elegancia del Taj Mahal, y a diferencia de los templos egipcios o incaicos, aún sigue siendo usado como un centro religioso. Sigue teniendo esa función. Eso es lo que yo os decía. Angkor Wat, por ejemplo, ¿te pone el siglo de que está datado Angkor Wat por ahí? Sí, datan que fue construido a comienzos del siglo XII No sabía yo exactamente, sabía que era después de Cristo, pero no sabía exactamente cuándo está datado, de que claro, lo empezó a construir. Seguimos diciendo que estos templos tienen esas bases tan anómalas a lo que es la construcción actual, que en teoría, más que construirlo, parece que se reconstruyó o que se redescubrió en aquel momento. Yo no lo sé, te suena a ti que así sí, es que sí, por porque debajo, hay un montón de templos en esta zona que están todavía comidos por la selva y que claro, cuestionan que todo esto sea una construcción de este hombre únicamente como la pirámide. Bueno, y que recordar que los templos, ahora de todo el mundo, dicen que tienen tantos mil años. Eso lo dicen ahora, porque hace 10 años, vamos, decían que tenían nada. O sea, han ido cambiando, han ido estirando la cuerda. Oficialmente. O sea, que oficialmente lo que se reconoce ahora son las cosas que antes no. Y resulta que por lo que se ve estamos lejos de... ¿no? Sí, Ángela. Nada, quería comentar para terminar que aparte de ser un centro, en este caso se trata de un complejo que es como una ciudad, como una ciudad-templo. Eso es, que es enorme y todavía sigue siendo descubierta, porque todavía están sacando más cosas de... descubriendo cada vez más cosas. No está terminado, ni mucho menos. Dicen que es, que puede ser una pequeña parte de lo que se ha descubierto. O sea, que la historia es descomunal en este caso. En Angkor Wat es todo descomunal. Sí, porque además guarda una gran simbología, porque toda la ciudad-templo es como una representación del eje del universo, ¿no? Sí. En cuyo centro, según la cosmología hindú y budista, pues encontraría el monte Meru, que estaría flanqueado por cuatro picos y rodeado de un mar. Sí, es como una representación de lo que ellos interpretan que es el cielo o el paraíso, ¿no? De la religión para los hindúes. Y es muy curioso. Y luego otra cosa que descubrió, por ejemplo, Rajan Jacob, del templo de Angkor Wat, es que si nos remontamos a hace 12.000 años atrás, pues, por ejemplo, reconocemos que las pirámides tienen el mismo posicionamiento que el cinturón de Orión, que ya lo ha demostrado Robert Duvall. Pues si nos vamos a Angkor Wat, 12.000 años atrás, están colocadas, lo descubierto hasta ahora, representa la figura de la constelación del dragón en la Tierra. Y el dragón es una figura muy metida en toda la cultura del sudeste asiático, ya te vayas desde China, Vietnam, Camboya, todo está ahí. Es una figura curiosa, el mito del dragón en todo este tipo de civilizaciones. Adelante, Ángela, que creo que ya nos... Espera un poquito. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Esa Jenny, besazo para ella. Ahora me has dejado sin voz. Ah, vale. Ahora. Un besazo para Jenny, gracias por dejarnos esta cuñita cuando pasaste por aquí, por Bilbao, que siempre da gusto recibir visitas así, como Jenny, como Ángela. María, a ver si te animas alguna vez y te animas a venir a hacer un directo aquí. Total. Y Ángela estaba allá, bueno, no sé si tiene algo más de Angkor Wat o... Nada, simplemente ya iba a pasar al último punto del viaje, bueno, de esta travesía que acaba en Oceanía. Que acaba en Oceanía, pero que volvería hacia Nazca, ¿no? Sería el principio del viaje. Sí, porque bueno, todo nos lleva al mismo sitio, ¿no? Y en este caso, pues la alineación termina en un lugar que es mucho más aislado y mucho más misterioso, que es la isla de Pascua, que es una isla de Chile que está ubicada en la Polinesia, que está en medio del Océano Pacífico, y el legado más notable de esta misteriosa cultura, pues es la etnia de Rapa Nui, que corresponde a las enormes estatuas conocidas como Moais, estas de las que nos estaba hablando María. Los habitantes de esta isla de Pascua desarrollaron una cultura muy, muy rica y particular debido a que, bueno, su condición de aislamiento, por así decirlo, respecto al resto de las civilizaciones, bueno, pues les llevó un poco a desarrollar nuevos métodos de vida. Y bueno, como digo, Katy luego os va a hablar un poco más de esta isla y de sus peculiaridades. Sí, porque las tiene y mucho. Sí, y quizás, a pesar de la importancia del peso, en este caso hay particularidades tan llamativas como el peso o no sé si más. Pero... Hay una muy peculiar porque ellos dicen que todos estos moais se movieron. A ver, hay una cantera en la isla de donde se salieron las rocas con las que se han hecho estos moais. Parece ser que estos moais se hacían en la cantera y se trasladaban hacia el sitio donde se iban a colocar. Como dice María, efectivamente había algunos que estaban tumbados y que se fueron levantados en el siglo XX al ser redescubiertos, digámoslo. Pero hay otra peculiaridad que tiene esta isla, la isla de Pascua, y es que los moais se supone que cuando tú te imaginas figuras tan enormes, ¿no? Te imaginas que si los pones en la costa y miran hacia el mar, ¿no? Parece como que están dando una sensación de gigantes, ¿no? Vistos desde alguien que fuera en un barco navegando, ¿no? Entonces como que te puede dar un poco de terror, pánico y te alejaría de la isla, ¿no? Sí, que el objetivo fuera igual esto como es asustar, ¿no? Eso es. Pero en este caso no puede ser porque los moais están todos mirando hacia adentro. hacia el interior de la isla. Toma goma. Esa es una de las peculiaridades. Otra es que se han excavado algunos de estos moáis y tienen una construcción interior. Eso es reciente, en 2014, me parece, 2015, están por ahí las imágenes. Y resulta claro, que... Claro, sí, eso digo que pesan un huevo. Que están y que tienen unas inscripciones en la parte que han descubierto, que estaba debajo de la tierra, ¿no?, en subterráneo. Y estas inscripciones es lo que se llama en la lengua de los Rapa Nui, en teoría. El rongo rongo se llama. Lo que ocurre es que es una de las pocas lenguas que no están descifradas, el rongo rongo de los Rapa Nui. Se tienen los símbolos, pero no se tiene descifrada la lengua. Lo más curioso también es que en la línea que ha seguido Ángela, anteriormente había pasado por otro sitio peculiar que ha sido Mohenjo-daro, en Pakistán. Bueno, en Mohenjo-daro se descubrió escritura, ¿no?, en piedra, que tiene los mismos rasgos que tienen los de la isla de Pascua, el rongo rongo, que es el idioma con el que se llama a la escritura esta. El mismo, es idéntico, o sea, tú miras los mismos caracteres. Los mismos caracteres, o sea, es alucinantemente similar. Claro, fijaos que la isla de Pascua en medio del Pacífico, Mohenjo-daro está en Pakistán, en la frontera con la India. Fijaos que dos sitios están, y sin embargo están unidos por una peculiaridad, que es la línea que dice Ángela, ¿no?, que va a 30 grados al norte del Ecuador actual y que algunos, en algunas antiguas leyendas o datos ancestrales, le llaman el antiguo Ecuador, lo cual también tiene una connotación muy peculiar, ¿no? Esto es una de las partes que tiene la isla de Pascua de peculiar en todo esto, ¿eh? Sí, constructores de piedra extrañamente grande, en situación rara, porque es una isla que además pocos árboles hay, ¿no? Eso te iba a decir, que todo el mundo decía que las figuras habían sido movidas y se habían cargado todos los árboles de la isla, pero es que no ha habido árboles en la isla de Rapa Nui. Claro, sin árboles no hay rodillos de madera. No hay rodillos de madera que justifiquen ese movimiento. No hay andamios, no puedes hacer grúas gigantes, aunque sea de madera y cuerda. Hay un montón de cosas. Bueno, y una isla tiene recursos limitados. Eso es. Y luego, tiene una conexión con Göbekli Tepe, que comentaré después de Göbekli Tepe para dejarlo así, para terminar otra vez con la isla de Pascua, porque es un sitio referente. En todas los grandes misterios, porque claro, es una islita aquí a, no sé si está a 3.000 kilómetros de la costa de Chile, hacia el Pacífico, y claro, tener esa peculiaridad de esos monumentos tan megalíticos y tan enormes, que luego veremos cuando terminemos esta sección, lo vamos a hacer con Amador, que está en una isla de la Micronesia llamada Ponape o Pompey en inglés. Y veréis que la Micronesia también la gente le dio por hacer cosas a lo monumental. Entonces, es muy peculiar que en estas islitas, y sobre todo Rapa Nui o la isla de Pascua, que es tan pequeña y es un sitio tan difícil de acceder, tenga toda esta cultura, todo este, no solamente las figuras megalíticas, sino también ese abecedario, esa lengua que tiene, esos registros que tienen. Y que os he dicho, coinciden con Mohenjo-daro, con lo cual también pone las cosas muy en conexión y están a kilómetros, como decías tú, Gus, por algún motivo tenían una brújula o algo que sabían moverse por este planeta. En mi opinión, había eso, una o varias civilizaciones que en todas ellas conocían, o superiores, digamos, ¿no?, principales, independientemente que luego hubiera tribus también como las del Caribe, o sea, otro tipo de, pero que había unas dos o tres que conocían toda la tierra y que entre ellas o bien pugnaban o no pugnaban, o bueno, lógica que pugnaran de una u otra manera, ¿no? Y luego también hay una cosa que todavía no sé si vamos a hablar o no tenéis, que parece que está bastante comprobado, que efectivamente hubo un cataclismo, no, varios cataclismos, cosa que no tiene mucho misterio, ¿no?, desde el punto de vista que, bueno, pues la Tierra es muy poderosa, muy grande, y cada cierto tiempo, y el Sol, pues, oye, porque nos metan un zapatazo del que sea, si es que no se han metido un zapatazo gigante otras civilizaciones con esos conocimientos que tuvieran, ¿no? Porque ahora ya entro en la parte conspiranoica, pero hay que decirla. Aunque no, vamos de no copinónicos. Por ejemplo, en Mohenjo-daro se encuentran piedras, dicen, yo no lo he comprobado con la exactitud con la que igual comprobamos a veces documentos que, ¿no? Porque tú, María, coges un documento y el documento está ahí, ¿sabes? O sea, quiero decir, luego, pero claro, aquí unas piedras vitrificadas a unas temperaturas, que dice, bueno, un volcán, ¿no? Pues no hay volcán allí, no puede ser. La única cosa que puede dar una temperatura que nosotros conozcamos, pues una explosión termonuclear, ¿no? Que nosotros conozcamos hoy. Quizás, vuelvo a repetir, otras tecnologías que desconocemos puedan alcanzar eso sin necesidad de explosión, o con triple de explosión, o en silencio, o bueno, es que, ¿sabes qué ocurre? Que en los textos de los hindúes, en el texto del Mahabharata, me parece que es, está, se describe una, creo que es el Mahabharata, no estoy muy segura si son los Vedas o el Mahabharata, que se describe una especie de arma que usa uno de los dioses en la lucha contra la otra familia de dioses, digamos, y deja caer una especie de arma especial sobre, se supone que la civilización del Indo, porque además por lo que dice el texto, lo sitúan más o menos donde podrían estar Mohenjo-Daro y Jaragua, que es la otra ciudad. Y entonces, la descripción que hace el propio texto hindú de hace miles de años atrás es lo que ahora mismo se podría considerar como una explosión nuclear. Y además es que esa referencia fue tomada por Oppenheimer cuando se dio a conocer que se había fabricado la primera bomba de hidrógeno en el proyecto Manhattan, cuando se dio por que el proyecto Manhattan había llegado a obtener lo que buscaba, que era el dispositivo atómico que luego fue usado en la Segunda Guerra Mundial contra Japón, las dos bombas atómicas. Pero la explosión de una bomba atómica sí tiene reflejo con lo que escriben esos textos antiguos, porque refleja, y porque los parte de los cuerpos que se han encontrado en Mohenjo-Daro, en las excavaciones, tienen una peculiaridad, tienen una radioactividad que estaría sí, solo motivada por una explosión termonuclear, como dices tú, o algo así. Vamos, que conozcamos algo que se parezca, sería eso. Sí, y bueno, quizás también conocemos esa parte de la historia gracias a, mira, pues un lenguaje, ¿no? Que es el sánscrito, que gracias a él, en otros lenguajes, porque en la India hoy mismo se hablan mil lenguas, me parece, ¿eh? Un montón. Mil, ¿eh? Sí. Sí, sí. Las mayoritarias son el urdu, el no sé, el urdu, está el urdu oficial, sí, hay algunos así. Pero que bueno, que son mil millones. Pero a lo que voy, desde hace 5 o 6 mil años se tiene constancia anterior a Sumeria, se tiene escritos sánscritos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, también es que es un doble pensar el que nos tienen. Lo más antiguo es Sumeria, pero a la vez había escritos sánscritos más antiguos. Pues entonces lo más antiguo no era Sumeria. Claro, pero vamos a ver, con el sánscrito ha habido mucha tela con el cortar con el sánscrito, porque lo primero que se cuando se encontraron los textos hindúes en sánscrito, se asoció con que era un griego antiguo. Y luego se descubrió que no, que era un idioma que tenía un origen determinado, que al revés. Tanto el arameo como el griego tienen origen en el sánscrito, digamos, sí, que son palabras más, o un alfabeto más corto, y luego lo han desarrollado. Pero eso que permite que historias que, si no, tienen que ser orales, por lo tanto, cuando nos llegan a nosotros, llegan mucho más desvirtuadas y mucho más mitológicas, ¿no? Aquí ellos mismos dicen que hay dispositivos y artefactos para volar, y lo describen así. Artefactos para volar con unos complejos sistemas, y entonces vamos volando de un lado, la atacamos. En cambio, en los sitios que había tenido que coger luego de oral, pues en vez de tal, era un carro de fuego con rayos por los ojos. Entonces, cuando va hablándose de vuelos a tal, al final lo que uno, para uno es un dispositivo y un artefacto, pues depende de cómo sea la cultura, no tiene ningún sentido decir eso, porque no saben ni lo que es, cómo haya decaído culturalmente. Quiero decir que a la hora de transmitirse los mitos, parte puede ser verdad, y precisamente las escrituras antiguas nos ayudan a, no sé, a centrar un poco, darle al pause al mito, que no se mitifique más durante unos cuantos miles de años, no sé si me explico, y coger más, menos tocada, menos idealizada. Claro, más del momento, historia, más de la época. Y a pesar de ser eso, más antigua historia que igual las griegas, ¿no? Muy bien. Yo, después del viaje que nos ha hecho Ángela por toda la por todo el territorio terrestre, siguiendo esos 30 grados al norte del Ecuador, buscando esos templos, todos los templos que ha nombrado Ángela, ninguno está entre los que hemos seleccionado nosotros aparte para hablar de ellos. Hemos hablado de Malta, vamos a hablar del complejo de Tiahuanacu y luego terminaremos con Baalbek y con Göbekli Tepe, y antes de ellos llegarán a Amadur, que está en la Micronesia. Ninguno de estos templos, que son megalitos, están en esa relación. Quiero decir, fijaos todos los restos que hay, y luego nombraré unos pocos al final del programa para que la gente que quiera investigar, pues son los nuevos, los menos conocidos. Y me voy a ir a darte números, que son los que te gustan, darte números del complejo de Tiahuanaco, ¿no te parece? Pumapunku, en Bolivia. Me voy hasta Bolivia, me voy cerca del lago Titicaca, 4.000 metros de altitud, en un desierto inhóspito, donde incluso escasea un poco el oxígeno, vamos a ver, ya vías difícil, se encuentran las ruinas de Tiahuanaco, la ciudad de los hijos del sol, que así es como se traduce, con una superficie de 450.000 metros cuadrados. Son los restos que quedan de una misteriosa civilización llamada, a la que le han puesto el nombre, de Tiahuanaco. ¿Y qué es el complejo de Tiahuanaco? Bueno, en primer lugar, decir que no se sabe con qué tecnología se pudieron hacer esos cortes que tienen estas piedras, cortes rectos con ángulos perfectos, con agujeros perfectamente hechos y pulidos, digamos, por el interior. Y el complejo de Tiahuanaco lo conforman el templo de Calasasaya, la pirámide de Acapana, el templo piramidal de Pumapunku y otros dos palacios que están alrededor. En su iconografía se observa la trilogía de animales sagrados, el cóndor, el puma y la serpiente. El templo de Calasasaya, que significa Cala piedra y Saya o Saya está parado, o el templo de las piedras paradas, se verificarían con exactitud los cambios de estaciones y el año solar de 365 días. Se miden a la perfección los equinoccios. Y bueno, me voy a los monolitos, por ejemplo. Lo que tiene el templo de Calasasaya es que existen tres importantes esculturas. Se llaman la Estela 8 o Monolito Ponce, el Monolito del Fraile y la Puerta del Sol. Claro, ¿por qué tienen esta peculiaridad de, estando aquí, qué tienen de peculiar, ¿no? Estos monolitos, que son, no dejan de ser una especie de escultura de un solo bloque, ¿no? El monolito Ponce es un bloque de andesita de una sola pieza de 3 metros de altura, que parece ser que representa a un sacerdote con vasos ceremoniales en las manos, y en su espalda tiene un elaborado grabado que bien puede ser ornamental o también ha sido interpretado como un lenguaje no decodificado. También aquí tenemos rasgos de escritura que no han sido decodificados. La Estela del Fraile es una pieza labrada en arenisca veteada de 3 metros de altura, mostrando un enigmático personaje que lleva un báculo. Un báculo es el bastón de mando que suelen llevar los dioses egipcios en la mano. Y un keru, que es el otro, el que tiene... porta una faja ventral donde se aprecian algunas huellas en relieve de cangrejos. O sea, el detalle. Eso es, el detalle es alucinante. La Puerta del Sol es un impresionante portal lítico trabajado en un solo bloque de piedra andesita de 10 toneladas. Un solo bloque. La andesita, conocemos las características. A mí me suena que era dura, pero no te lo puedo asegurar. Sí, yo sé que junto con la... ¿cuál es la otra? La que usan los... Diorita. Eso, son las dos piedras que tienen uno de los... Índices de dureza. Estás dando la lección, sí, eso es. Por una vez estoy encontrando los términos, siempre estoy... Decir que la Puerta del Sol es esa que vemos que suele salir mucho en dibujos y en imágenes, ¿no? Como representativa de esta ciudad de Tiahuanaco, en la que se ve como una especie de inscripciones en relieve que la rodean, que son como el mismo dibujito en diferentes posiciones. Y se supone que es el dios de los báculos o dios Viracocha, el dios creador de la religión de la civilización Tiahuanaco. Ojo, no hablamos de incas, ¿cómo se llaman los? Quechuas, eso. Aymaras. Aymaras, eso es, y los otros, los... Sí, porque los queros, aymaras, los teóricamente, perdona, pero hay otro dato en común. Todas las civilizaciones tienen una... fábulas o en sus escritos o en sus cuentos, como todos vienen de otra civi, de otros más, otros llegaron antes y eran como más altos, como más, y de ellos descienden de esos de la leche. Somos los japoneses, son los descendientes de, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre la tribu original que lo llaman ellos, que eran los más puros japoneses de no sé qué. Y esos eran los que sabían no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pues les pasa lo mismo a los incas, porque los propios incas, el inca era el ya no era de la misma etnia que los de abajo. Pero es que dentro de los incas altos eran aymaras, que casualmente no tienen escritura. Entonces, claro, tú me contarás, si los jefes de los incas, que son los que montaron unos pedrascos de mucho cuidado, eran analfabetos, ¿cómo decían? A ojo, las piedras, o quiero decir, es inconsistente, ¿no? La historia oficial con los restos, eso, por lo menos. Lo que tiene de curioso en la Puerta del Sol es que estas inscripciones, el dios Viracocha, digamos que es un dios que no tiene rasgos de lo que pensaríamos que son de los indígenas de allí, sino que tiene rasgos, tiene barba, cosa que no tienen los indígenas de la parte de Sudamérica, ninguna de estas tribus son más bien imberbes, y en cambio este parece un monolito con la efigie de una persona blanca, de un caucásico, digamos, ¿no? Así. Que no sería el primer monolito con esa efigie y con barbudos que hay en América, en piedra, sí. Y dibujado. Y dibujado, sí. En la zona de México, de Guatemala y de toda esa zona hay un... Bueno, es curioso, ¿no? Esa repetición de este icono, que estos llaman Viracocha, ¿no? Y que está rodeada por esas criaturas que llevan como dos alitas, que si nos fijamos la Puerta del Sol, si nos viene a la cabeza, es como un dios central, y luego alrededor es como el mismo dios, pero en diferentes como el egipcio, el dios alado, ¿no? El sí, disco alado, sí, sí. ¿No? El egipcio y el que sigue la masonería. Y luego tengo que lo puedes decir, ver hoy en día en muchos de los batallones, en los batallones del aire españoles, en todos, pero en los de la OTAN también. Es como el águila americana, digamos, con un sol en la cabeza, ¿no? En el centro. Fijaros y lo veréis en mogollón de sitios. Y luego decir que en el interior del templo subterráneo, que hay un templo subterráneo por debajo de toda esta construcción, que está más o menos unos 2 metros por debajo del nivel del suelo, ¿no? Se extrajo la que es la escultura lítica más grande de toda la cultura de Tiahuanaco, que es el monolito de Benet, y que tiene 7,30 metros de alto por 1,20 de ancho. Y está tallado en un solo bloque de 18,5 toneladas de peso. Luego está el templo subterráneo, he dicho, está 2 metros por debajo del nivel. Y luego está el desconcertante Pumapunku, que forma parte de todo este complejo. Claro, estamos hablando de 450.000 metros cuadrados. Y si todo lo anterior ya es extraordinario, pues lo impresionante viene ahora con Pumapunku, la puerta del Puma. Las ruinas, posiblemente dicen que sean las ruinas más antiguas, más desconcertantes que hay sobre la faz de la Tierra. Lo más llamativo de Pumapunku es encontrar diseminados por el terreno inmensos bloques geométricos de piedra perfectamente cortada de acuerdo a algún plano maestro, alguna construcción que ya tenía un plano, que tenía un diseño y iban como en serie, como encajar, ¿no? Dichos bloques están como para encajar unos con otros, como en un juego, ¿no? Como de fichas, ¿no? De puzzle. Y el sofisticado método constructivo contempla diversos modelos de piezas de esos bloques que se unen entre sí, porque si nos fijamos tienen como marcas, ¿no? En donde encajarían supuestas, no sé cómo decirlo, anillas de anclaje de un bloque contra el otro, pues por ejemplo metálicas, todos piensan... No, que se han encontrado restos metálicos en alguna de ellas y óxidos, porque ya claro, el metal se ha deshecho casi todo, pero viene a ser como pestañitas para unir una... piedra con otras pestañitas metálicas. Sí. Los cortes en las piedras son perfectamente rectos, como lo son también los agujeros en el núcleo de estas piedras, todos de igual profundidad. En algunas piedras, de tipo conectores, que se pueden encontrar pequeños orificios a lo largo de un surco, y todos ellos son equidistantes, sugiriendo el vaso de una varilla con tornillos, ¿sabes? Como que sería lo que le faltara a la pieza, quiero decir, solamente sería para meter, están preparados para meter una varilla y para estar ajustada de alguna manera con esas marcajes que tenemos que dicen, o sea, que hay en los bloques. Sí, vamos, que hay unos agujeros con una exactitud que se puede traspasar una varilla recta, ¿no? A través de ellos, y para ajustarla, darle una consistencia y ajustarla, a la pieza. Ajustarla a través de esas marcas que hay para esas supuestas varillas metálicas o como lo que, o sea, tornillos metálicos o lo que fuera que se pudieran usar. Bueno, la reina de estos bloques de piedra gigantescos es una lápida de arenisca roja de 5 metros de ancho y 1 de espesor con un peso de 131 toneladas métricas. Hay bloques algo menos pesados que se ven encajados en esta plataforma lítica de Pumapunku con tal precisión que no cabe entre ellos el más mínimo objeto, ni siquiera una hoja de papel o una cuchilla de afeitar, que es algo que se repite. ¿Cuántas toneladas has dicho? 131 toneladas. O sea, 130 coches utilitarios pesan eso, de golpe. Y luego dicen que basándose en la petrografía y en análisis químicos de muestras de los bloques, los arqueólogos concluyeron que, por ejemplo, este del que hablábamos antes, que de 131 toneladas, fueron transportados por una pendiente abrupta desde una cantera cercana al lago Titicaca Pero ojo, el lago Titicaca situado a 10 kilómetros de distancia está. Y los bloques más pequeños que fueron usados para tallar piedras más pequeñas, pues de la cantera de la península de Copacabana a 90 kilómetros de distancia cruzando el lago Titicaca. Aquí estamos diciendo que los templos se hacen en un sitio porque sí. Porque si no, no tiene sentido que te tengas que traer las piedras del otro lado. No, ni lógica, porque si estamos hablando de que por Egipto hicieron una... Bueno, pues locuras que se han dicho, pues bueno, puede ser. Pero por los Andes, por esos caminos de cabras, empieza a cobrar ya surrealismo. El asunto de querer llevar entre nadie, nada que pese más de 6 de una tonelada, joder. No, quiero decir, porque lo tienes que llevar por caminos que no hay... Carretas, joder. ¿Para qué querían los incas carretas? Si no... Y bueno, claro, es que todo en Pumapunku y todo en el complejo de Tiahuanaco, pues se cree que hubo algún tipo de terremoto, inundación, alguna catástrofe muy gorda para que todos estos bloques acabaran esparcidos como están esparcidos y todo diseminado como está diseminado. Pero claro, cuando se ponen a datar de cuándo es Tiahuanaco, claro, te dicen, Tiahuanaco parece haber sido una ciudad portuaria, porque lo que realmente parece Tiahuanaco es un puerto con muelles, embarcaderos, y se han encontrado millones de conchas marinas en la zona. Sin embargo, el lago Titicaca, el único cuerpo de agua, está a unos casi 20 kilómetros. 10 kilómetros la parte más cercana, 20 kilómetros me parece que es más allá, la parte más lejana del lago. Y dice que el lago es así, un mar interior, ¿no?, de agua salada en el que aún se mantiene viva una abundante vida marina, claro, infundiendo la presunción de que una vez fue parte del océano Pacífico, en teoría. Es una de las teorías que hay abiertas. Según algunos, la cultura tiahuanaco se inició, vamos a oír la oficial, 1500 a 1000 antes de Cristo. Aunque según estudios, se inició el 900 al 800 antes de Cristo y colapsó del 900 al 1000 después de Cristo. Claro, volvemos a lo mismo. Si pensamos que realmente Tiahuanaco tiene esa construcción, tiene ese sentido como un embarcadero, o sea, un muelle gigante con embarcaderos y tiene esas conchas marinas y tiene todo esto que parece que está desubicado, ¿no?, de lo que son las ruinas ahora, que son como zonas muy desérticas e inhóspitas, donde está situado realmente. Pues claro, dices, ¿y qué pasó? O sea, esto sí era un puerto, lo más cercano está el Titicaca, pero a 20 kilómetros no haces un puerto de mar o para un lago tan grande, ¿no? Entonces, en las historias de ciudades ancestrales abandonadas como esta nos remiten, pues veremos también que en Namadul pasa algo parecido, y lo que se ha calculado, ¿no?, si nos vamos a pensar cuándo Tiahuanaco estaba realmente situada al lado del lago Titicaca, pues nos vamos a remontar a los 12.000, 15.000 años atrás, a esa supuesta era en la que, bueno, quienes han indagado y quienes han escrito mucho sobre esa supuesto continente, esa Atlántida, esa supuesta Lemuria en el Océano Pacífico, esos dos continentes que desaparecieron por algún cataclismo, y que todas estas cifras de estos templos pues nos llevan a considerar que de donde están ahora a donde estaban cuando fueron construidos, repito que luego escucharéis Namadul, que tiene también algo parecido, nos llevan a esos 12.000 años atrás. Entonces, claro, que la ciencia oficial te diga que tiene 1.000 años antes de Cristo, vuelvo a repetir lo mismo, lo que tiene 1.000 años antes de Cristo son lo que hay sobre ellos, lo que se puede datar. Estos restos de estos bloques han estado ahí tirados y nadie los ha hecho caso, pues hasta hace muy recientemente que fueron allí algunos investigadores europeos y empezaron a datar. A intentar investigar, porque sí es cierto que estoy diciendo que hay un templo a 2 metros bajo tierra, que está hecho un complejo subterráneo de 2 metros bajo tierra. Parece que es un embarcadero. El lago Titicaca está a más de 10 kilómetros de este supuesto embarcadero. Entonces, sí que hay restos en localidades periféricas de lo que es Tiahuanaco, ¿no? Pequeños sitios, porque hay algún documental por ahí que te lo muestra, donde hay restos de tapices, restos de las primeras culturas que se asentaron aquí después de que desapareciera, porque esta es otra de las grandes enigmas. Aquí también desapareció esta cultura y luego fue este sitio otra vez, como en Malta y como hemos visto, fue otra vez pues redescubierto y adaptado, ¿no? Entonces, claro, lo que queda para medir es lo más actual, no lo que había hace 12.000 años, pero claro, todos los datos de estas construcciones son tan anómalos porque se escapan de lo que es la lógica. ¿Para qué haces eso allí? ¿Por qué te llevas las piedras de tan lejos, hasta de 90 kilómetros, que te has traído alguna, que te has traído la piedra? ¿Por qué lo tienes? Si el lago está a más de 10 kilómetros, no tiene sentido, a menos que lo cuadres en su clave de la lógica del funcionamiento, de darle una lógica a la construcción. ¿Para qué haces una obra como esta? ¿Qué sentido tiene? Bueno, suponte que no, religioso. Bien, da igual, si estamos hablando de una época en la que no había una organización social capaz de menear ni población. ¿Qué población podría haber? Claro, es que en aquella época tenías a toda la tierra. ¿Qué dices, Ángela? No, que quiero decir que igual sí que existía una organización social, pero que nosotros no conocemos. Hombre, evidentemente existía. Debería existir porque las piedras están ahí, ¿no? Los pedruscos. Bueno, entonces, se va a comentar lo de los tapices. Lo que no existe es que corresponda con la historia oficial. Eso sí que no, porque en la historia oficial nos dicen que justo estaban empezando la escritura a surgir por aquí y por allá, o que ni siquiera habían surgido todavía. Estamos a miles de años del hierro todavía. A miles de años, porque lo que es el hierro es 1000 años antes de Cristo, ¿no? Más o menos. 2000 años era el bronce, ¿no? El cobre, ¿no? Se supone 2500. Entonces, los metales son 2 o 3000 años antes de Cristo, oficialmente. Pero estamos hablando de construcciones que hoy en día serían difíciles de hacer con 5, 6, 10, 12.000 años. Sí, si le buscas el sentido, pero es que luego lo que iba a comentar de los tapices, estas pinturas, es que en los pueblitos estos pequeños periféricos hay registro en esas pinturas de leyendas, y hay alguna de esas pinturas que está que representa el templo de Tiahuanaco y al lado el Titicaca, ¿sabes? Es muy curioso, y son de épocas recientes realmente, o sea, del año, pues de cuando estaban allí los conquistadores, pero son como readaptadas de otras más antiguas que se han ido conservando y se siguen manteniendo ese tipo de dibujos y de iconografía. Eso es, para representar un pasado antiguo. Y que todos, es cierto que tanto los aymaras como las demás tribus que ocuparon estos lugares también decían lo mismo que los incas en Machu Picchu. Esto no lo encontramos. No lo hemos hecho nosotros ni nuestros ancestros. Esto ya lo hay, esto lo hicieron otros anteriores. Por lo tanto, yo siempre a lo mío, perdonadme, que sea esto así y que efectivamente hubiera una civilización, no tiene que desatar nuestras imaginaciones Julio Vernescas, porque yo he sido muy de Julio Verne y de todas las aventuras, de tal, y me acuerdo cuando nadie creía en estas cosas, yo ya tenía los libros de von Däniken, ¿eh? Pues, porque te estoy hablando hace 20 y tantos años, joder, pues 30 años, ¿eh? Porque eran de mi padre, o sea que cuando salió eso de los años 60, tal, pues ya tenía yo, me acuerdo, 12 pesetas costaba un libro, bueno, y todavía tengo algunos. Y me miraban como un raro. Y resulta que, ¿qué ha ocurrido? Pues cosas que hemos visto en planes. No sé si alguna vez, María, hemos hablado de alguno o ahora mismo. No, pero que hay en planes, pues de que cambiar la percepción hacia una posible vida extraterrestre de la gente. Y hay un cambio. No, vi una estadística que no me acuerdo exactamente cuál es, pero de los años 50 hasta ahora, pues se cambiaba totalmente, ¿no? Si la gran mayoría no creía, el 90%, ahora el 90 o el 80% cree que podría existir. O sea, ha habido un cambio hacia que, claro, hacia claro, que claro, creamos. Claro. Eso es impepinable. Sí, sí, sí. ¿No? Además, es la salida más fácil, porque como durante un tiempo lo necesario ha sido tirar por el suelo la religión, es una forma de darle el sentido natural a lo que se tenga que creer o suceder en el futuro, ¿no? Sí, que no sea un acto de fe. Sí. O sea, ya es como es normal que haya vida en otros planetas, que en eso podemos estar de acuerdo o no, pero sienta la base de la continuidad de lo que se va a contar. Y es que ya nos lo están diciendo, lo que se va a contar. Ya estamos viendo, antes de ni siquiera que lo lleven a cabo, un poco lo que seguramente acaben los libros de texto y tal. Y porque te lo están, no sé, es como te lo están metiendo por los ojos, y cuando suceda, sea el escenario que sea, pues tú lo vas a reconocer, y entonces lo vas a reconocer como real, fiable, sea una bandera falsa o no lo sea. No te va a parecer una verdadera locura, que podía parecer a uno de los años 60, no sé qué. Que aún así, los medios de comunicación dan tal confianza al público. Yo lo he visto en la tele. Vais a ver, sí, en el vídeo este, voy a poner varias tecnologías, varias de las cuales solo no las pueden meter por la pantalla, pero ya te hacen unos efectos especiales que pueden... O sea, que si te saco a George Bush dando la mano a un lagartoniano verde, perfecto que lo veas tal, y sale en todas las teles, en la CNN, en la primera cadena, llegan a un acuerdo George Bush... digo, ¿quién está el presidente? Trump, joder, estoy, fíjate si estoy yo con la política, poco creo ya en ello, que ya me parece todo lo mismo, ¿no? Trump. Dando la mano a un tío, lo pueden hacer siempre y cuando los 100 que estén allí presentes, pues no digan que es efectos especiales, pero no se entera ni Klaus, parece de verdad, y si te lo dan como que fuera, ¿verdad? Ha bajado el emperador Lord Zeistor de no sé qué y tendrá por primera vez en la historia de la humanidad, la historia es rojo, como si fuera como cuando fuera la luna o cuando, ¿no? Sí, sí, estás viviendo un tan pomposo, un acontecimiento histórico que jamás en la historia va a llegar. Será verdad, ¿no? A las 7 de la tarde, Lord Zeistor, después de Dentífricos, José Vicente, no sé qué, te meten todo Freixenet y lo que sea. Y de repente aparecerá el tipo en una nave, lo veremos todos por la tele, en directo, y no, se nos queda sobra. Pero es que empieza a haber tecnología como para que aunque estés ahí, te la metan doblada. Porque ya empieza a haber unos hologramas que antes tenían que ser en oscuridad absoluta, ahora ya no hace falta, pero que antes tenía que ser una pantalla, que tenía que haber detrás no sé qué, ahora ya no, que luego encima... con las nubes. Los hacen hasta con el móvil. Eso es. Eso es, sí. Con cuatro cristales. Aplicación, ¿no? Que con cuatro plásticos y no sé qué, y un móvil. Sí, puedes conseguir un efecto. Sí. Eso es, eso es. Entonces, esto bien hecho, pues imagínate la que nos pueden meter, que ha vuelto Titán, Zeus y Afrodita y Mazinger Z. Pues ahora nos vamos, nos volvemos para Europa, ¿no? Y nos vamos a ir, nos quedan dos visitas a cerquita, ¿no? En Oriente Medio, una va a ser en Líbano y la otra en Turquía. Y la de Líbano es el Enigma de Baalbek. Vamos a irnos al templo este de Baalbek de Líbano, que Ángela va a comentarnos algo además. Bueno, sí, es como una reflexión acerca de cómo está un poco la vida y la tendencia hoy, que estamos todos tan atados a la telefonía móvil porque... Hoy en día nadie nos imaginamos sin un teléfono, ¿no? Te cruzas por la calle y ves a personas que van con el teléfono pegados a ellas porque es la moda. Y nadie se dice, oye, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo está la piedra? No, pues sí, es más o menos el kilo eso, de piedra. Es que si nos retrotraemos a esa época, todo parece indicar que hace miles de años y en casi todas las regiones del mundo debía ser raro salir a los caminos y no encontrarse con grupos de habitantes locales que llevaran consigo un bloque de granito o de varias toneladas de peso. Debía ser como o sea, lo natural. Sí, porque lo de Baalbek ya rompe todos los límites. Baalbek es alucinante. Bueno, en este caso, el enigma de Baalbek, que data de 2014, no por lo que sabemos, unos arqueólogos descubren que es el mayor bloque de piedra tallado por el hombre. Este bloque mide 19,6 metros de largo, 6 metros de ancho y 5,5 de alto. Y, como decías, oficialmente el bloque de piedra tallado por el hombre más grande que se conoce. La pieza pesa en torno a unas 1.600-500 toneladas y fue descubierta en la cantera próxima a la Heliópolis de Baalbek, que además es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del Líbano y del mundo. Exacto, es el nuevo y descomunal bloque que se halló en 2014 y bueno, es el más grande que se conoce hasta ahora, que está tallado por el hombre y sus dimensiones todavía exactas no se han podido precisar porque hay que desenterrarlo del todo. Que no es una contradicción con lo que hemos dicho antes. Hay más grandes, pero no están... Hemos visto fotos nosotros de personas privadas que han hecho sus viajes y han colgado las fotos, pero que no hay una serie de científicos avalando, aunque sean científicos rebeldes. Pero hemos visto, y no hay mucho que rascar, nos pueden haber hecho la de siempre, que no lo parece, también, que es que siempre te pueden hacer un trucaje de fotos. Joder, podría haber muerto el Papa Francisco hace 30 años y seguir haciéndonos trucajes. No, hombre, quiero decir, bueno, qué barbaridad he dicho. Sí, no, por eso quería decir un poco que se trata de unas medidas aproximadas de lo que se conoce. como tienen que seguir desenterrando y demás, pues que no se sabe por qué está la roca enterrada, pero bueno, pueden piensan que puede ser por un defecto como el que dejó inservible ese célebre obelisco inacabado que se puede ver en la cantera de Aswan en Egipto, algo parecido puede haberles pasado. Bueno, y Baalbek, ¿qué es Baalbek? Es una ciudad situada al este del Líbano y era una ciudad fenicia floreciente cuando primero la ocuparon los griegos en el 331 a.C. y luego se convirtió en una colonia romana bajo el emperador Augusto. Y los romanos construyeron allí un conjunto monumental de tres templos, tres patios y una muralla, dándose la circunstancia de que resulta que en aquellos alrededores aparecen algunas de las piedras más gigantescas jamás manejadas por el hombre. La cantera de donde se cortaron y extrajeron estas piedras estaba al sur de la ciudad de Baalbek y en esa misma cantera se encuentran algunos bloques, el que hemos comentado, que es el descubierto en el año 2014, y hay otro también que está ahí en la cantera, que yace en la cantera y que parece como que tampoco se hubiera movido o se hubieran parado las excavaciones o se hubiera dejado ahí sin llevarlo hasta el destino, ¿no? Bueno, tenemos que decir que el destino era la base de lo que se conoce como el templo de Júpiter de los romanos, porque los romanos erigieron sobre este templo que decimos que está siempre anterior, pues lo que llamamos el templo de Júpiter, que es un debió ser un templo majestuoso, por lo que dicen las crónicas de antaño, que sí que es cierto que está registrado, pero que claro, usaron como base. ¿Qué usaron como base? Pues bueno, estas piedras tan enormes son tres piedras de 1.000 toneladas cada una, que se sitúan no en la base del templo de Júpiter, no, están a una determinada altura, es decir, quien las transportó desde la cantera no solamente las llevó para ponerlas en la base del templo, no, las elevó, quiero decir, están elevadas como por una especie de, ahora os voy a contar qué es, que es la gran terraza sobre la que descansa toda la plataforma, todo lo que es el templo, ¿no? Cuidado, las grúas de las que hemos hablado antes, nadie ha dicho que puedan mover 1.000 toneladas, unos kilómetros, ¿eh? Estamos hablando de que podían moverlo. Repítelo, las grúas pueden. La del 2007 movía 1.200 toneladas y la Lieber, ¿no? Sí, Lieber 13.000, esa movía 3.000 toneladas, que era más del doble que la anterior. O sea, se pegaron la sobrada y 3.000, y no sé si es de un año o dos a esta parte. Quiero decir, estamos hablando de que se cogieron los tritones, que se llaman así, porque son las tres piedras de 1.000 toneladas cada una. Y se llevaron desde la cantera donde han aparecido estos otros dos, que se estaban allí, que habían quedado allí, ¿no? Hasta la gran terraza. ¿Y qué es la gran terraza? Pues la plataforma que se había construido anterior a construirse el templo y que en la cual iban a descansar estas piezas, pesos tan tremendos, ¿no? Esta plataforma, esta gran terraza, está compuesta de bloques megalíticos y que forman el basamento de 460.000 metros cuadrados, por eso es el templo de Júpiter tan impresionante, porque claro, son tres templos en uno, digamos, tres construcciones en una. Y sobre esta plataforma, por eso decimos que los elevaron, están colocados los tres bloques conocidos como el Tritón, horizontalmente, están uno detrás de la otra, están en la base de una construcción de las paredes de este gran templo, y cada uno de estos mide del orden de 20 metros por 4 y por 5, o sea, por 4 de ancho me parece, y por 5 de ancho y por 4 de alto. Bueno, teniendo en cuenta que la densidad del granito está entre 2,5 y 2,7 toneladas, resulta por metro cúbico, resulta que el peso de cada uno realmente son 1.000 toneladas. Son de granito rojo y efectivamente fueron extraídos de la cantera que sigue existiendo y que está más o menos a 1 kilómetro de distancia de esta gran terraza. A 1 kilómetro. No es mucho, pero son 1.000 toneladas, ¿sabéis? No sé, si no tenemos grúa, ¿cómo nos lo curramos? Porque los romanos tenían muchos métodos para elevar piedras, pero si os vais a los métodos usados por los romanos, que también lo vamos a poner en el artículo, pero lo tengo por aquí, no, para nada se acercaban a mover y a desplazar y a levantar y a transportar piedras como estas. Yo creo que eran mucho más prácticos en ese sentido. Se ajustaban más bien al sitio donde estaban y usar lo que había. Pues que no tiene lógica ni del vascorro o el maño más cabezudo de que diga, venga, ¿para qué coño? Pártelo en trozos, te llevas las piedras, lo montas, ¿no? Sería la primero la lógica y luego que no hay otra, que no hay otra, a no ser que sí, que a sí. A mí me hace gracia porque National Geographic dice, las ruinas romanas de Baalbek son una belleza descomunal, los cimientos de los templos que levantaron los romanos están cimentados en el lecho de la roca sólida para soportar... A mí esto me recuerda, la gran terraza me recuerda a la gran planicie que hay debajo de las tres pirámides, que es una obra descomunal de ingeniería que se tuvo que hacer para soportar el peso de esas pirámides y para que estuviera el suelo bien, bien allanado y bien en condiciones para luego elevar este tipo, estas construcciones megalíticas. Y Baalbek, en un principio, aunque digan, aunque todo se diga que es un templo romano, lógicamente por lo mismo, porque lo terminaron, lo aprovecharon los romanos para construir ese majestuoso templo de Júpiter, pero en realidad estos trilitones, yo no sé si hay algún tipo de autor del escriba romano que diga que ya estaban, no tengo muy claro si está registrado como que alguien lo ha escrito de antemano, cual los que registraban la historia de cómo se construyeron los templos y tal, no sé si registra que estos trilitones ya estaban o lo da como una parte de la construcción o no dice nada, no recuerdo muy bien porque lo he oído en algún lado pero no tengo el dato exacto, ¿sabes? De si los romanos, yo sí tengo los datos de cómo usaban los romanos las máquinas que usaban y desde luego ninguna de ellas era capaz de hacer este tipo de trabajo. Esta barbaridad incomprensible y surrealista de cualquier manera que lo quieras mirar y como dicen, desde el punto de vista... como decían, decían que era una ciudad fenicia, floreciente, que luego fue invadida por los griegos y luego por los romanos, pero es que los fenicios sí que debe de haber algún registro que como que ya estaba allí, eso. No sé cómo, o sea, fijaos, ¿eh? Es decir, que se pierden el enigma de Baalbek. En la noche de los tiempos. Nunca mejor dicho, además el sitio donde está, en el Líbano, es decir, en todo el meollito de entre Siria y Israel, pues el sitio también es muy peculiar, es una... El Líbano, además, era el país de los cedros, era el Líbano, ¿no? De donde se surtía de madera, de cedro, a todas las grandes construcciones. Entonces, es un sitio muy emblemático que sí, que también aparece ya en las... nombrado, por ejemplo, en las historias de la Biblia, como el sitio de los cedros, de donde coge Salomón, si no me equivoco, es el que coge de allí las maderas para hacer el templo, que tú también has dicho que había ahí un bloque como estos, un trilitón, ¿no? De estos de 1000 toneladas. Que bueno, que el que dice, al que ha hablado Ángela, eran 1.600 toneladas, ¿eh? Cuidado. 1.000 toneladas los tres que están puestos, pero ahí tenían uno de 1.600 que ya estaba tallado, medio tallado, es decir, estaban ya pensando en mover eso y se quedó paralizado. Como siempre, esto se queda paralizado, esta especie de civilización que o de hombres que hacen estos tipos de construcciones desaparecen y luego el sitio es vuelto a redescubrir por una posterior civilización que es la que ya nos ha dejado el registro desde que están ellos de esto. Pero vamos a acabar con uno que quizás sea el oficialmente más antiguo. Porque la ciencia, ha datado a este templo de 11.000 años antes de Cristo y estamos diciendo que la agricultura comenzó en el año 10.000 antes de Cristo, por ejemplo. Por ejemplo, a lo que es la agricultura, a lo que es el conocimiento como tal, el asentamiento de los hombres, el controlar un poco el entorno suyo, ¿no? Y no ser nómadas. Bueno, yo ahora te digo que 9.000 años antes de Cristo, 8.000-9.000 años antes de Cristo, será la primera invasión o inmigración a Europa de agricultores. Que son los que traen las lenguas pre-indoeuropeas, ¿no? las indoeuropeas. Eso está genéticamente datado, ¿no? Y había unos cazadores, recolectores aquí, y fue la primera vez que se juntaron. Yo lo suelo llamar Caín y Abel, ¿no? No eran los dos, uno era agricultor y el otro era pastor o ganadero, ¿no? Sí. Pues simbólicamente, fíjate, a mí últimamente me ha dado por ver esa imagen, ¿no? Y es cuando se juntaron dos civilizaciones completamente diferentes. Unos agricultores acostumbrados a hacer las cosas de una manera, con unos tiempos determinados, no sé qué, no sé cuántos, igual a la escritura más, y los otros una vida más nómada. Y esto se data que hay dos grandes encuentros civilizatorios de esta gente que están datados genéticamente. Uh-huh. Poco menos que a los que te hayan metido también la bola, que siempre puede ser todo por lo genético, es poco menos que indiscutible matemáticamente, se pueden medir las migraciones. Y entonces hay 5.000 años o 6.000, me parece que sí, antes de Cristo, otra migración de esos que ya a una población de aquí que ya estaba mezclada, digamos, los antiguos cazadores con los agricultores que vinieron, Pero viene otra nueva 5.000 años después y ahí todavía se mezclan más. Eso está probado. Pues ahora, ¿quién era Bill? ¿Quién era Bin? ¿Quién no sé qué? Eso ya no sé. Este templo de Göbekli Tepe en Turquía está rompiendo pues, con todo lo que es esa oficialidad. Y es decir, puede que haya habido esa migración, pero puede que no haya sido la primera que se asentaba en Europa y que, bueno, pues que todavía nos falta por saber, ¿no? De hecho, el templo, fíjate, fue descubierto en octubre del 1994. Es decir, hay muchos templos de estos que hemos dicho que están descubiertos en el siglo XX prácticamente, Machu Picchu también, son Malta, primeros del siglo XX. Quiero decir, son templos de reciente descubrimiento. Quiero decir que cuando ya estaba hecha, digamos, que esa historia oficial empezó a excavarse y ha empezado a salir este tipo de materiales, porque Göbekli Tepe tiene esa datación oficial de 11.000 años, que ahora mismo parece ser que sí, que está la ciencia oficial aceptando esto. Göbekli Tepe ahora mismo está en el punto de mira del Ministerio de Turismo de Turquía, quiero decir, va a recibir un montón de millones para seguir siendo excavado, lo cual ya me mosquea mucho, porque está siendo la UNESCO junto al gobierno turco los que se van a encargar de impulsar con un montón de millones que se sigan haciendo estas excavaciones. Bueno, los análisis demostraron que la antigüedad del yacimiento estaba entre los 9.000 o 7.500 en las primeras, la primero que se dató. Sin embargo, ya están seguros no solamente de que llega a unos 11.000 años. A ver, en las prospecciones geofísicas en Göbekli Tepe han demostrado que el yacimiento tendría unos 90.000 metros cuadrados y que aún quedan sepultados 15 recintos, creo que han sacado 3 o 4 arriba, me parece, como mucho 5, y quedarían todavía otros 15, y que están ordenados de más recientes a más antiguos. Entonces, si los más recientes son los que acaban de levantar, y estamos hablando de que nos vamos a 11.000 años ya atrás, pues cuando sospechan que cuando lleguen a abrir los últimos nos estaremos yendo hacia 15.000 años hacia atrás en este templo, y eso nos situaría, pues, no sé, unos 3.000 años antes de las primeras evidencias de la agricultura, lo cual ya nos descolocaría muchísimo más. Y esto oficialmente. Por eso está ahí, es un templo que está ahí, las ruinas están ahí, no se puede decir que no estén, pero está siendo usado. Creo que es el templo ahora mismo que más está siendo manipulado a través de los más medias y de los programas de todos los que se dedican al tema de misterio y todo esto, porque también es cierto que al ser el único oficialmente datado con esos 11.000 años, es el que cuadraría a los otros que no ha querido datar nadie anteriormente. Cuando hemos hablado de Tiwanaku, hemos hablado de Malta, hemos hablado de la pirámide, de la Esfinge, de todos estos, claro, o de Baalbek, por ejemplo, que es el último, no cuadraría, o sea, empezaría a darle esa vidilla de los 12.000 años que todos parecen que están indicando, ¿no? De llevarnos a una remota civilización que vivió aquí sobre el planeta hace 12.000 años. Entonces, a mí Göbekli Tepe me tiene un poco mosca por eso, fíjate. Le veo un poco, está siendo utilizado propagandísticamente para algún interés que desconozco, porque todavía está en plena efervescencia. Lo que sí es cierto es que es un templo que, bueno, pues que tiene megalitos de una altura de 5,5 metros. Aquí estamos oficialmente en 11.000 años atrás, ¿eh? Y que hay piezas que pueden rondar las 40 toneladas de peso, que están formadas, están hechas, bueno, pues digamos que las excavaciones que han sacado a la luz al menos 20 círculos de pilares de piedra caliza en forma de T, que choca porque los de Tiwanaku también tienen una forma así, como de T, también tienen una T marcada, que presentaban determinadas características humanas y estaban decorados con una serie de relieves de animales y algunos muy refinados. Claro, es evidente que para construir un complejo, estamos diciendo que han descubierto, que han sacado a la luz 5, que quedan otros 15 recintos, y que pues este complejo necesitó una sociedad organizada, ¿no? Porque para mover estas columnas de 10, 20 toneladas de media, aunque algunas pesan más de 50, pues que estaban calculando ya que por lo menos 500 personas se necesitarían para transportar estas columnas. Pero que no transportar solo, ¿eh? Hablamos de matemáticas, necesitas ya algo de escritura mínimo, ¿para qué? Para hacer números, dividir, restar, sumar, cuántas piedras necesitas, cuánto pesa. Las canteras están a 100 y 500 metros, no son muchos, pero digamos que estamos hablando de gente que vivía hace 11.000 años. Y claro, entonces nos iríamos a lo que decía yo, los siguen descubriendo estos más antiguos en el tiempo, se acabarían yendo a unos 15.000 años, que es lo que calculan ellos más o menos, que nos podríamos ir. Y antes de morir, el arqueólogo Klaus Schmidt, que fue el director de las excavaciones y el descubridor del templo, argumentó que quizás hubiera sucedido justo lo contrario, que el hombre podría haber empezado a realizar este tipo de construcciones primero y a desarrollar la agricultura después para proporcionar una cantidad predecible de alimentos y agua a los trabajadores. Quiero decir, los templos son una consecuencia de la agricultura, del modo sedentario, sino al revés. Aparece la agricultura porque alguien está haciendo este tipo de templos y hace 11.000 años y necesita abastecer a esos trabajadores que están haciendo estos templos, y entonces de esa necesidad surge ese modo sedentario de vida, de esa agricultura asentada. Es una teoría. No, igualmente estamos en la misma. Tiene que haber alguien con el dominio de la agricultura sin haber agriculturado antes, ¿no? Porque de repente no había y de repente hay agricultura. Por lo tanto, sabías hacerlo. Y entonces, porque si es así, estamos en las mismas. Hubo un tiempo que no había agricultura y entonces alguien con el conocimiento la instauró porque le interesó. Estamos en las mismas. No cuadra con la historia oficial. Había una civilización, alguien con ese conocimiento previo, ¿no? Solo que se desarrolla pues de una determinada manera, que la has dicho tú, en vez de otra, o de otra, o de otra, o de otra. Y lo cierto es una cosa, que para tú poner esas pieles, de estar cazando como las tribus indias, digamos, nómadas, que tienes tú pieles de varias casas, porque te mueves, en verano te mueves con tus rebaños, no sé qué, o sea, transhumante, no tienes un sitio fijo, y te paras a hacer un templo. No tiene sentido. Se va a parar, le dile a la tribu, oye, tú, mira, en vez de ir al campamento de no sé qué, a por bisontes, es que aquí le damos la vuelta. ¿Te quieres quedar teoría aquí a hacer unas piedras? Te dirán que te den. Al quiero real decir que es otro tipo de mentalidad. Claro, es que otra cosa es que luego cuando se juntan, claro, vete tú a saber lo que pasa ahí. Pero en principio, a alguien que está cazando le tienes que hacer esclavo para ponerle a hacer piedras nada. Es que sí, es que lo que se dice es que no es que sean nómadas, porque sí, eran nómadas porque iban haciendo templos por ahí. Sí, no, que a ver, nómada y templo es incompatible, acabo de explicártelo. A no ser que los templos los construyas en 24 horas, 48 o una temporada de caza. Luego, que no puede ser, porque no os voy a contar algo muy peculiar de Göbekli Tepe, porque es un descubrimiento del 2017, de este propio año. Pero antes tengo que decir que uno de los grandes interrogantes que tiene este templo de Göbekli Tepe es que, vamos a ponernos que se terminó en el año 11.000 antes de Cristo. Bueno, pues hacia el año 7.300 antes de Cristo decidieron enterrar deliberadamente todo lo que habían estado construyendo durante todos esos años, ya eran miles de años antes, bajo la arena. Este templo fue deliberadamente enterrado bajo la arena para que conservar. ¿Cuándo? Se supone que 7.300 años antes de Cristo, es decir, unos 4.000 años después de terminarlo. De lo que datan los yacimientos que han abierto, que serían los más modernos, que serían 11.000 años antes de Cristo, lo que reconocen. Y ahora voy a ir a un descubrimiento de la Universidad de Edimburgo en Escocia, que tiene tela. La Universidad de Edimburgo está en Escocia y todo lo que viene de Escocia tiene tela. Demasiada logia hay por ahí, ¿no? Bueno, pues vais a alucinar con lo que dice la Universidad de Escocia, porque esto es del 2017, Bueno, científicos de la Universidad de Edimburgo en Escocia creen haber descifrado unos misteriosos símbolos esculpidos en unos pilares de piedra del yacimiento de Göbekli Tepe en Turquía, y las conclusiones son asombrosas. Según los investigadores, ¿no?, los relieves son la prueba de un evento catastrófico que pudo cambiar el curso de la historia de la humanidad. La teoría es la siguiente. Hace 11.000 años aproximadamente, un enjambre de fragmentos de cometa impactó contra la Tierra, lo que provocó una miniedad de hielo conocida como Dryas reciente, que duró más de 1.000 años. Muchas especies de grandes animales, entre ellas el mamut lanudo, desaparecieron, y es posible que también causara importantes pérdidas en las poblaciones humanas, incluso influyera en la propia aparición de la agricultura. La investigación está publicada en una revista de arqueología, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, y los investigadores creen que estos símbolos, que están grabados en los descubrimientos de Göbekli Tepe, especialmente los de un pilar conocido como la piedra del buitre, muestra animales tallados que están relacionados con las constelaciones. Y a su juicio, los animales tallados son los símbolos astronómicos para fijar un calendario, digamos. Han utilizado un software para emparejar las posiciones de acuerdo a patrones de estrellas y han fechado el acontecimiento catastrófico en el año 10.950 a.C., en el momento exacto en el que comienza esa glaciación que decía yo, ¿no?, según los datos del núcleo de hielo de Groenlandia. El hallazgo respalda la teoría tan controvertida de que un impacto cósmico pudo ser la causa de una caída repentina de la temperatura y de todo ese proceso que llevó, ¿no? Pues eso, el nublar la atmósfera, influir en la fauna y en la flora, reducir la población de la Tierra. A ver, uno se supone que lo que llegan a ellos a pensar es que la gente de Göbekli Tepe lo que había hecho es una especie de observatorio de meteoritos, ¿no? Porque parece que las tallas están representando un evento de clima frío que siguió tras un impacto que transformó su vida y que afectó de forma muy grave a las vidas de la gente que estaba haciendo. O sea, ese tallado está marcando ese paso, ese cambio. Uh-huh. Eso lo que fuera. Y están diciendo que está, que la piedra del buitre pues realmente sea el pictograma más antiguo conocido del mundo grabado sobre un obelisco. Porque es un pictograma. Un pictograma es una imagen que expresa un significado por medio de la semejanza con el objeto físico, pero cada vez está expresando un significado. Quiero decir, es como un simbolismo, ¿no? Y bueno, pues que sepáis que esta piedra del buitre, estudiada por la Universidad de Escocia, ha dado a los historiadores y a los investigadores a decir que hace unos 11.000 años lo que reflejan estos tallajes y sobre todo esas constelaciones que han ido buscando con el software, aplicando software moderno, cuadra con que esta gente estaba dando un mensaje de que cuidado, algo pasó aquí, que nos ocurrió, que está, y que se fue lo bueno y apareció el frío. Y vivimos, o sea, algo malo nos pasó. Eso es lo que dicen. Hombre, tendría un sentido, ¿no? De una civilización con ciertas aptitudes, ¿no? Superiores a nosotros igual a otra, en otras no lo sé. Ven eso y lo quieren poner. Dios mío, que viene para que quede para siempre, ¿no? Y luego, pues, se va a la mierda todo y ahí queda eso en piedra y ya veremos quién lo sabe. Esa es una. Y otra es que haya un grupo de gente que sepa siempre la jugada, que es lo que sostienen algunos, ¿no? Los egipcios, la priesthood, cómo es la hermandad egipcia, ¿no? Hasta otras hermandades, dicen secretamente, que tienen los conocimientos exactos del cielo. Entonces prevén cuándo van a venir algo y lo mueven a su manera. Bueno, pueda ser eso o pueda no serlo, si alguien lo sabe. Supongámonos, hoy en día, se va a frichurros esto de un zapatazo repentino. Casi todos nos iremos a la mierda, probablemente. Menos algunos que queden por ahí. Bien, eso por un lado. ¿Y qué puede quedar también? Unos restos de civilización. Por ejemplo, cuatro compañías de helicópteros y tres de tanques, no sé qué, que probablemente sean militares que están metidos en no sé dónde. Pero al irse a la mierda la civilización, no hay piezas para helicópteros, ya. Habrá helicópteros, pero ya esa civilización va a ir apagándose porque no la sostiene la civilización, o sea, son restos de la civilización antigua. No sé si me explico. Los tanques que tengas, en cuanto te acabes con las piezas de repuesto, si consigues llegar a la fábrica de tanques, ¿no? Pues a esas se acabaron. La gasolina, no sé si la veis, pero tiene fecha de caducidad. Tú no puedes tener 20 litros de gasolina guardado 10 años. El que crea que los tiene guardado ahí para que le va a servir para algo, cuando lo vaya a poner, no arranca el asunto, ¿eh? Pierde su octanaje. O sea que quiero decir que entonces si no hay un refinado permanente de petróleo, pues en cuanto se empiecen a perder los octanajes de la gasolina, a MacMas, olvídate. En 10 años ya no funciona la gasolina que haya por ahí guardada, ¿eh? O la mayoría de ella. Entonces, claro, hay restos. Y claro, y si tú llegas con esos restos de civilización 250 años después, vamos a suponer que un grupo de esa civilización consigue llegar con cierta media civilización, ¿os estoy metiendo el rollo? ¿O sigo? No, sí. Bien, mal. 250 años. Y encuentra a otra gente que no eran los jefes de nada, no tenían tanques, no tenían una mierda y sobrevivieron de churro, de hace 500 años, de churro, pero han ido creciendo y pum, y tienen sus que... Pues sus mitos, venimos de un mundo donde, y entonces si se llamaba el general Zeus, pues vámonos, y Zeus fue el que nos llevó en la batalla. ¿Quién era Zeus? Pues el general Zeus, yo qué sé, ¿no? De la guerra que, quiero decir, ¿cómo sería, no? Y entonces, esa gente pues tendrá sus mitos tal, y cómo van, a piedra palo, y todavía tienen algo de metal, con suerte, igual han mantenido el metal, ¿no? Y 500 años después se encuentran todavía algunos de los helicópteros que funcionan. pues su puta madre, es un dios o algo. Mm. O sea, ya hay una diferencia cultural de la misma raza, mm-hmm, que puede fácilmente hacer que unos digan, vamos a decirle a estos que somos sus dioses, o que los otros directamente digan, Dios mío, y digan nosotros, coño, qué bien nos viene. ¿No? ¿No es esto más racional que vinieron celestialmente 17.000 rayos luces a través del hiperespacio? Mm. Yo voy a terminar con Göbekli Tepe, que he dicho que cuando terminara iba a relacionarlo con la Isla de Pascua. Y para que veáis que todo está relacionado. Pues estas columnas que tienen este templo, ¿no?, que están, decimos, entre 40 y 50 toneladas, tienen estelas con forma de T. Bueno, pues mirando de cerca estas columnas se puede apreciar que realmente tienen como brazos y tienen como un ombligo en el centro. Todas tienen, se les pueden apreciar esos rasgos de, aunque tengan grabados representaciones de toros, serpientes, zorros, leones y otros animales, incluso alguno que no saben lo que es, que no lo pueden descifrar, porque parece ser que igual puedo ser de anterior, de esos años anteriores, que ya que no es o un animal distinto o un invento. Eso es, ¿no? Eso es. Entonces, que aunque no tengan los rostros claros, las figuras estas con forma de T, lo que sí se ve en todas son brazos a los que se pueden ver a lo largo de ambos lados de la columna, ¿no? Y que se unen en el onfalos o el ombligo. Bueno, esto lo une con la Isla de Pascua porque tienen una manera similar los moais de estar tallados con esos brazos o con esos supuestos brazos que no, que están pegados a lo que sería el centro, ¿no?, del, bueno, la columna del, de la figura, ¿no? Y que además es curioso lo del ombligo porque la Isla de Pascua, Rapa Nui, significa originariamente se decía Tepito o Te Kainga a Au Maka, que significa es el ombligo del mundo. Entonces el ombligo del mundo también es una de las referencias que sí unen bastantes de las de los, bueno, los talla, lo tallado que se encuentra en estas civilizaciones o en estos restos de civilizaciones, ¿no? Que por algún motivo todos hacen referencia a ese ombligo del mundo. Y Göbekli Tepe, la posición de estas columnas, que son como estatuas, más que como columnas, una vez que se ven los brazos, lo ves más como una estatua que como una columna, lo une a la Isla de Pascua, pero es que también se han encontrado, aparte de Göbekli Tepe, en la misma Turquía, diferentes sitios arqueológicos que parece ser que van en la misma estela que Göbekli Tepe y que también se están descubriendo que tienen estas tes gigantes que realmente parecen ser figuras, ¿no? Y que estas estatuas también se han encontrado, los monolitos de Tiahuanaco que hablábamos tienen la misma hechura, quiero decir, es un monolito recto, pero hay brazos que están directamente, digamos, que pegados y tallados sobre la propia columna. Los titanes, que eran los titanes o los atlantes. Los atlantes de, eso es, los atlantes esos están en México, los atlantes de Tula, eso es, también. ¿No tienen ese tipo de forma? Sí, señor, y en Azerbaiyán también, en Tahití también, en las Islas Marquesas, que en Amado lo vamos a comentar, en Egipto y también en Costa Rica se han encontrado este tipo de, digamos que son como columnas, pero no son columnas, reflejan, o sea, tienen tallado perfectamente los brazos y el ombligo de la persona. Eso es muy curioso, ¿eh? Pero está en, ya te digo, mira, en todos los países que se pueden localizar. Y vuelvo a decir, Göbekli Tepe es la rehostia, vamos a decirlo claro, porque es la primera vez que la historia oficial se ha bajado del burro y la ha datado 11.000 años, hace 11.000 años. Hombre, ya ha hecho que digas un taco, o sea que eso ya te digo. Hay que ahora mismo, si no, pero sale cuidado, para Hanjaco a investigar, ¿no? Cuidado, para mí es la más peligrosa de todas porque es la que está detrás toda la oficialidad de la ONU y toda la oficialidad del gobierno turco, de Europa, de todo. Entonces a mí me parece que es la que más encajaría con ese doble juego del que hemos hablado desde el principio, que María lo ha dicho muy bien, doble juego con la verdad y la mentira en la historia, en lo que es verdad o lo que es mentira en nuestro pasado como civilización. A ver, ¿qué nos indica la lógica aquí? ¿Vas a decir algo tú, no, Ángela? No, que esto del tema del ombligo del mundo me estaba recordando un poco al tema de la fertilidad y las esculturas de Venus, que siempre está remarcado como el ombligo. Sí. No, ajá, sé si puede tener, sí, mira, ver, esas pero están, pues, en Malta. En Malta están las Venus durmientes, que nadie sabe qué representan, y que son las diosas de, se supone, de esos templos del hipogeo y del resto de templos, y que son las diosas más, bueno, hasta pues pocos habrá más antiguos que estos en Europa, alguno en Alemania, pero pocos más, y que tienen eso, las regorditas y el ombligo marcadito, y es muy curioso, así que ahora que lo dices, sí, siempre se asocia a la fertilidad, a la diosa de la fertilidad. Hombre, tenían una cierta lógica ya, que ya solo por eso están más adelantados civilizatoriamente a nosotros. Y es que la fecundidad la tenían en su mayoría endiosada, porque es que es como para tenerlo. ¿Por qué? Si no hay fecundidad, nos morimos todos, hasta el apuntador. Nos autoextinguimos. Y eso va contra la lógica natural de cualquier especie cosa que se llame vida o algo similar, ¿no? Imaginémonos 17.000 caracoles que dicen, me importa un pijo, no voy a procrear. Pues a tomar por culo los caracoles. Toma pa' que tengas. Según la FAO, el Organismo para la Seguridad Alimentaria de la ONU, son necesarios 44.000 millones de dólares anuales para acabar completamente con el hambre en el mundo. La Comunidad Europea dedicó entre el año 2007 y 2013 258.000 millones a políticas de género. Toma pa' que tengas. Fin. Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro canal Fin. Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Hola, amigos. Bienvenidos a otra nueva entrega de un videoprograma de FIM. Nuestro amigo Yurgi Mendizábal va a profundizar un poco más en las cosas que debemos familiarizarnos para estar realmente al tanto y al paso, pues, de la galaxia. Comentábamos en el segundo programa acerca de la piedra negra de Ganímedes, que la porta como una prueba irrefutable de su estancia allí. Y bueno, pues nos va a contar qué es esa piedra y qué diferencia esa piedra de una piedra normal y corriente que podemos saber. Hola, ¿qué tal estás, amigo Yurgi Mendizábal? Hola, muy buenas. Pues nada, lo que os iba a comentar sobre aquella piedra que me traje de ahí, de Ganímedes, pues es una cosa fuera de lo común, lo nunca visto. Estoy deseando que lleguen ya los resultados de los análisis efectuados por... Espero con muchas ganas los resultados ya de los análisis efectuados por el equipo de este programa y que nos digan de qué componentes están hechos, porque, por lo que tengo entendido, emana un chorro de energía y de luz y luego se apaga durante 2 días aproximadamente. ¿Pero cuándo? Únicamente en situaciones en las que las personas que lo portan o las personas que están alrededor suyo corren un peligro, por decirlo de alguna forma. Un caso que tengo muy recientemente en la cabeza, sin irme muy lejos, hará 2-3 años como mucho, estaba en los Alpes haciendo senderismo cuando intentaron robarme una mañana de verano y instantes previos a que me robasen, la piedra comenzó a brillar de una forma en que nunca había visto una piedra brillar así. Y emitir un zumbido sordo e intermitente, como un vum, vum. Lo siguiente que recuerdo fue ver a los atracadores retorcidos de dolor en el suelo mientras gritaban y seguía zumbando el sonido. Y la piedra brillaba de una forma muy cegadora, como si estuviese mirando de frente a un foco. Desde aquel instante, durante 2 días, la piedra se mantuvo apagada y estaba fría por debajo de los 0 grados. Así que ya sabemos por lo menos que tenemos a alguien que nos protege y nos ampara, y tenemos a alguien que nos da fuerza y esperanza para la humanidad. Por cierto, entre las amenazas que ha recibido se encuentran también la de varios grupos terroristas islámicos y, bueno, de fanáticos que están en contra de que se sepa toda la verdad sobre la vida extraterrestre, y digamos que son, entre otros gobiernos, los que más te tienen amenazados, ¿no? Los grupos fanáticos de no creyentes, ¿verdad? Fundación Internacional Independiente para la Investigación del Misterio. Fin. Saber es poder. Bien, pues vamos a usar este sistema nuevo que hemos decidido en DAF, que además de darnos más flexibilidad en el programa, nos va a hacer ser más concisos en la presentación de los datos, y lo cierto es que ha sido un poco idea mía, lo reconozco, para evitar que Gus me interrumpiera durante la exposición de todos los datos que os voy a facilitar. Se admiten sugerencias, eso sí, ¿eh? Megalitos en la Micronesia. Se dice que Lemuria fue un vasto continente o una isla perdida que existió y desapareció por efecto de fuertes terremotos al sur del Océano Pacífico, y según fuentes teosóficas fue anterior a la Atlántida. Y hacia allá que nos vamos de viaje, hacia los Estados Federados de Micronesia, a los archipiélagos de las Islas Marianas, las Marquesas y las Carolinas. De las construcciones que visitaremos, comentar que no se tiene constancia de quién las hizo ni cuándo se hicieron. Vamos a visitar 3 pequeñas islas que se sitúan en alguno de estos archipiélagos que he citado anteriormente. La primera parada, y dado que estamos dedicando este programa a las construcciones en piedra, será la isla de Yap. Yap y griega, A-P. ¿Cambiamos nuestra moneda por la que usan los nativos de Yap? Bueno, pues la isla de Yap tiene una curiosidad, y es el llamado dinero piedra. Ahora os explico. Los habitantes de esta isla aún conservan sus tradiciones más añejas. La población de la isla y los atolones que la rodean asciende a unos 6.300 habitantes. Para mantener vivo su comercio, los Yap utilizan un curioso sistema monetario basado en el intercambio de piedras de distintas dimensiones denominadas piedras Rai. Las más grandes alcanzan a medir 4 metros y un peso aproximado de 5 toneladas. El valor de la moneda de cambio varía en función del tamaño de la roca. Por ejemplo, con una moneda de 10 centímetros se puede comprar un cerdo. Con una de 4 metros se puede adquirir todo un poblado. Los habitantes de la zona conocen el nombre y la historia de todos los propietarios de las grandes piedras. Esta ha sido un poco la introducción, ¿no? Sobre el tema de megalitos en la Micronesia, porque me parece que es algo que llama la atención esto de usar dinero piedra en la isla de Yap. Y ahora nos vamos a ir a lo que realmente nos está interesando en este programa, a lo que son los megalitos, ¿no?, que hay por ahí. Y nos vamos a las Islas Marianas y vamos a ver qué son los extraños pilares que hay en estas islas. Os digo, escondidos en la selva a lo largo de las costas y cursos de agua de las Islas Marianas y dispersos, digamos que en un jardín, ¿no?, del planeta Tierra, están unas extrañas estructuras de piedra que se asemejan a columnas y que tienen como una especie de taza en la parte superior. Las primeras investigaciones arqueológicas que se realizaron en Micronesia Occidental tuvieron lugar en estas, en las Islas Marianas, sobre el año 1949-1950, y se encontró un tipo de cerámica de engobe rojo y decorada con impresiones, alineaciones de pequeños círculos y de V's derechas e invertidas. Hay incisiones rectilíneas y los huecos formados por estas impresiones se rellenaban con una pasta caliza de color blanco. Pero también se encontraron los late, que son hileras de pilares monolíticos de una sección cuadrangular y que en ocasiones alcanzan los 3,5 metros de altura, y el ancho de las columnas puede ser de 3,5 metros. Están tallados en rocas volcánicas. Estos extraños pilares están cubiertos por un gran cuenco semiesférico de tamaño y forma uniforme, ordenados en dos líneas rectas paralelas de 4 a 5 unidades cada una. La isla de Tinian tiene dos de los más grandes megalitos. Los pilares miden 5,5 metros de circunferencia en la base y 4,5 metros en la parte superior. Cada monolito pesa alrededor de 30 toneladas. Originalmente había 10 pilares dispuestos en dos filas paralelas y era conocido como la Casa de Taga. Y vamos al plato fuerte de esta jornada. Vamos hasta la isla. Nos vamos hasta la isla de Ponape. La isla de Ponape, Pompey, Ponape es en español, es uno de los cuatro estados que constituyen los Estados Federados de Micronesia. Pompey, Ponape significa sobre un altar de piedra. Pon sobre y pei sería altar de piedra. Y ahora nos vamos a las Islas Carolinas, que es dentro de las cuales se engloba esta isla, ¿no? Y que fueron avistadas por primera vez, según los registros que hay disponibles, en 1526 por el explorador español Toribio Alonso de Salazar. En 1528, el comandante Álvaro de Saavedra se aproximó a la isla y la llamó Barbudos, suponemos que por la gente o el tipo de habitante que se encontró en la isla. Y aunque las Islas Carolinas fueron nominalmente consideradas como territorio español, sin embargo, no fue hasta 1885 que España ejerció la soberanía efectiva sobre este archipiélago. Y entonces fue cuando la isla se denominó de forma oficial Ponape y se establecieron en ella la ciudad de Santiago de la Ascensión, que se convertiría en la primera capital. Tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, España vendió las Islas Carolinas a Alemania. En 1835, en la publicación New South Wales Literary de Sydney, en Australia, su editor Lotsky informa sobre las ruinas de la siguiente manera. Algunas de las piedras labradas tienen una longitud de 20 metros y una anchura de entre 3 y 5 metros, pero no se advierte vestigio alguno de ninguna masa de unión. Todos estos edificios están construidos con una piedra que es completamente diferente de la que hay en las inmediaciones. Al preguntar a los nativos acerca del origen de estas construcciones, responden que fueron edificadas por hombres que ahora están en el cielo. Unos meses después de la publicación anterior, el Colonist, uno de los periódicos de Sydney, publicó una noticia más amplia acerca de estas ruinas, por un tal señor Campbell, que visitó la isla en calidad de médico a bordo de un ballenero. No se advierte en ninguna parte ni mortero ni cal. En una de las construcciones existen varias bóvedas bajo el suelo que están llenas de huesos humanos. Los habitantes actuales no saben nada concreto sobre el origen de estos edificios, pero sí los consideran sagrados y pocos se atreven a pisarlos. No lejos de estas construcciones se halla un pequeño puerto, en el que incluso hay construido un gran dique, dentro del cual podría anclar un barco relativamente grande. En 1843, Francisco Michelena y Rojas publica su obra Viajes en todo el mundo, en la cual nos cuenta la visita a estas ruinas, y afirma en su testimonio que existen allí gigantescas ruinas, vestigios de otro pueblo muy adelantado en la civilización, del que ha desaparecido incluso el recuerdo de su existencia pretérita. Sin ningún género de dudas, estas ruinas son obra de una raza muy superior a la generación de nativos actuales. Es difícilmente comprensible cómo este antiguo pueblo podía poseer tan extraordinarios conocimientos de las leyes mecánicas y de otras artes, ya que el traslado de estos bloques y el asentamiento de las imponentes piezas en su posición requerirían una extraordinaria fuerza y habilidad. Los isleños consideran Nan Madol como la sede de una divinidad. Lo consideran lugar sagrado, y es que pocos son los que usan cruzar sus límites. El motivo que aducen para esta negativa es que si por desventura uno de ellos osara revelarlo, serían aniquilados no solamente él, sino todos los habitantes de la isla. Durante la Primera Guerra Mundial, Pompey fue ocupada por Japón, quien la retuvo desde 1914 hasta 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio se constituyó en el Fideicomiso de las Islas del Pacífico, otorgado a los Estados Unidos. En 1979, cuatro de los distritos del territorio fiduciario ratificaron una nueva constitución para convertirse en los Estados Federados de Micronesia. En 1986, estos estados firmaron un tratado de libre asociación con Estados Unidos, lo cual les dio un estatus de semi-independiente. La independencia completa la obtuvieron en 1990, cuando Naciones Unidas oficialmente dio por terminado este fideicomiso sobre el territorio. Algunas expediciones australianas, americanas y japonesas hablan de enormes columnas verticales encontradas en frente de Nam Madul, a unos 9 metros de profundidad, de un estilo totalmente diferente a las construcciones horizontales de piedra basalto que están en la superficie. Y si os estáis preguntando qué hay en la ciudad de Nam Madul, bueno, pues vamos a entrar en profundidad, nunca mejor dicho, a ver qué ocurrió o qué hay construido en esta pequeña isla que tanto ha llamado la atención a todo aquel que la ha visitado. ¿Qué hay en la ciudad de Nam Madul? Nam Madul, que significa entre espacios, está formada por 92 islotes construidos artificialmente por la mano del hombre sobre una base coralina, con una superficie total de 80 hectáreas aproximadamente, y para hacernos una idea, eso serían 20 campos de fútbol más o menos. Las construcciones megalíticas que se hallan sobre los islotes están compuestas de unos 400.000 bloques de basalto negro radioactivo y de coral. Sin embargo, lo que lo hace todavía más increíble a estas ruinas es que todas estas islas artificiales están conectadas mediante una red infinita de túneles que parecen ir en todas las direcciones. Esto se ha podido averiguar recientemente al ser explorada la zona con sonares y radares. Nan Tawas, Nandawas o Nandawas. Este es el nombre del islote artificial funerario que fue destinado para las tumbas de las dinastías más antiguas que, según las leyendas o historias locales, poblaron esta isla, pero ojo, cuando los constructores de Nam Madul ya se habían marchado. Nan Tawas se trataría de una estructura que es la más espectacular de la ciudad de Nam Madul y es una de las mejores conservadas de todo este yacimiento. Está compuesta por 3 recintos funerarios dentro de un doble encofrado de paredes de piedra. Las columnas de basalto pesan unas 5 toneladas y están encastradas para formar paredes de casi 8 metros de alto, conteniendo un recinto de 70 por 50 metros cuadrados de superficie. En uno de otros de estos islotes artificiales, conocido como la isla de Pauoi, hay enormes bloques de basalto que miden casi 3,5 metros de diámetro, pesando algunos hasta 90 toneladas, y están encajados en las paredes pues, en una altura de 10 metros. El enigma que proponen las ruinas de Nam Madul es tal que la arqueología oficial reconoce abiertamente un desconocimiento absoluto sobre la finalidad y sobre los métodos de construcción de estas impresionantes ruinas en medio del Océano Pacífico. No existe explicación de cómo lograron transportar y levantar los bloques de semejante tonelaje sobre muros de tanta altura, ni mucho menos de dónde salió la mano de obra necesaria para llevar a cabo tan colosal obra. No se entiende cómo fue elegido además este apartado y tortuoso punto de la isla de Pompey para construir esta ciudad, dado que todas las rocas, todas las piedras con las que está hecha vinieron del otro extremo de la isla. Leyendas nativas sobre el origen de Nambador. La historia de Nambador es una mezcla de hechos históricos comprobables con leyendas y mitos improbables, lo que le brinda a Nambador un halo de misterio. Nadie sabe el origen exacto de las ruinas, y las únicas respuestas que se oyen son de tipo legendario. Lo normal, al encontrar estos restos, sería preguntar a la población local, que lógicamente están al lado y serán quienes más puedan conocer sobre ello. Y por supuesto, quienes investigaron Nambador preguntaron a los nativos de la isla. Como muy bien explica el antropólogo Petersen, 1990, en su libro Perdido en la maleza, existen distintas versiones o variaciones locales de las mismas historias que son, en muchos casos, irreconciliables, por lo que resulta casi imposible conocer los hechos reales que se encuentran tras estos relatos. Sin embargo, vamos a tratar de sintetizar alguna de las leyendas más prominentes. Las nueve parejas. Nueve parejas, nueve mujeres y nueve hombres erraban en una canoa por el ancho mar, buscando una tierra nueva en la que establecerse. En esto pensaban cuando se toparon con un pulpo hembra de nombre Letáquica. Cuando éste averiguó el motivo de su viaje, les indicó un lugar del océano en el que había una roca que surgía por encima de las olas y que estaría situada en Salabgu, el centro espiritual de Pompey. Las nueve parejas prosiguieron su camino y hallaron esta roca. Sobre ella comenzaron a construir la isla. Luego dejaron en ella a una pareja, a un hombre y a una mujer, mientras que el resto volvieron a marchar. El nombre del hombre que se quedó en la isla no tiene importancia, no tenía nombre. Sí lo tenía el de la mujer. Se llamaba Lamuetu, y Lamuetu es la primera madre de Pompey. Por ello, sus habitantes se asientan sobre un matriarcado. En su canoa, las nueve parejas llevaban alimentos para comer y para plantar en la nueva tierra. Podemos encontrar varias similitudes entre este relato y el mito del diluvio universal. El mito de la ciudad de Canimeixo. Las leyendas nativas hablan de la existencia de una gran ciudad sumergida en la zona, de la que Nambador solo es la puerta de acceso a la misma. Se trata de la mítica ciudad de Canimeixo o Canimeixo, la ciudad de nadie, donde habitaron los reyes del sol. Existen gran cantidad de informes de buceadores que denuncian la presencia en los fondos marinos de Nambador de amplias zonas de construcciones, calles y avenidas cubiertas de conchas y corales, bloques, monolitos y otros indicios que podrían existir efectivamente restos de una civilización en el fondo del Pacífico. Si de por sí todo lo anterior ya es un enigma, añadiremos algunos datos curiosos que hacen a este lugar aún, si cabe, mucho más misterioso y atractivo. Extraños fenómenos astronómicos y meteorológicos. Hay un extraño fenómeno astronómico que se da con respecto al planeta Venus y esto ocurre cada 243 años. La última vez que ocurrió fue, curiosamente, en el 2012 y solo desde el paralelo donde se encuentra la isla de Ponape se puede ver este extraño movimiento del planeta Venus. En la isla de Ponape, además, de 365 días llueve 360, un poco mayor la media en grados que en las Islas Canarias y la temperatura, por supuesto, es muy agradable. Pero siempre, en algún momento del día, digamos que llueve. Y es una isla, además, que tiene una curiosidad y es que no hay huracanes. Parece ser que estos pasan de largo y parece que nunca impactan. Y tal vez ahora vamos a ver otra curiosidad relacionada con esto último que os he comentado. La teoría de los investigadores rusos sobre Nambador. ¿Por qué construir esta red de islas artificiales ancladas al fondo? Podrían ser postes o bases sobre las que pudiera estar asentado algo que ya no está. Y bien pudieron ser construidas para servir de soporte a otra construcción que era la importante para sus constructores. Actualmente no hay ninguna prueba física que corrobore esta suposición, salvo que si nos remontamos hacia atrás, veríamos que el nivel del mar hace 12.000 años estaría unos 150 metros más abajo, con lo cual la parte sumergida de Nan Madol estaría situada en la superficie. Cuando los constructores hicieron Nan Madol en la mitad de la nada, en un lugar perdido y lejos de las piedras y el material que necesitaban para tal construcción, haciéndolo aún más complicado, está claro que tendría que tener alguna utilidad importante para ellos. Los rusos basan su teoría sobre la utilidad de Nan Madol en el uso de precisamente piedras de basalto negro radioactivo y coral. Es como si alguien, a la vez de construir estos postes o bases, estuviera usando la carga eléctrica de este mineral conformando una enorme batería o un enorme condensador. ¿Para qué? El hecho de que la isla de Ponape no se vea afectada por huracanes hace suponer a los rusos que pudiera tratarse de algo así como un disipador de huracanes con el que se protegiera la isla o una determinada zona cercana. Por este motivo, encajaría que las piedras fueran trasladadas desde la otra punta de la isla a este lugar, porque tenía que ser ahí y no en otro sitio para que funcionara este disipador de huracanes del que hablan los rusos. Cuando los rusos realizaron su expedición arqueológica a la zona de Nan Madol, los americanos se enfadaron a pesar de que los rusos habían dado toda la información. Entonces los rusos sospecharon que los americanos podrían saber algo, no solo de Nan Madol, sino de alguna alteración en esa zona del Pacífico Sur que no compartían. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar una batalla que costó muchas vidas. Fue entre Japón y Estados Unidos, y el objetivo era el control de un grupo pequeño de islas entre las que se encontraba el atolón de Kwajalein. En Marshalls, Kwajalein forma parte de las Islas Marshall. Está a 2.100 millas náuticas de Honolulu, Hawái. Se compone de 97 islotes y un área terrestre de 6,33 kilómetros cuadrados y 839,30 kilómetros cuadrados de laguna interior, siendo por superficie total el atolón más grande del mundo. Tras la guerra, Estados Unidos puso a disposición de la ONU, para el fideicomiso que comentábamos antes, todas las islas del Pacífico Sur, todas menos unas pocas, en las que obviamente tenían un particular interés. Una de ellas fue ese atolón de Kwajalein. En la actualidad, en Kwajalein se sitúa una de las 5 estaciones de monitorización del sistema GPS. Las otras 4 están en Colorado Springs, Hawái, Diego García y Ascensión. Y además, allí también es donde tiene desplegado Estados Unidos su sistema de misiles estratégicos desde la época de Ronald Reagan. Misiles que apuntan directamente a Corea del Norte, China y Rusia. Y está tapada en el Google Earth, así que no podrás verla. La isla de los niños que no ven los colores. Pompey tiene otro misterio menos conocido y que comparte con los habitantes de un atolón cercano llamado Pingelap. Tiene el índice mayor del mundo de acromatopsia o monocromatismo, que es una afección genética y congénita de la visión que impide percibir los colores. Las células fotorreceptoras de la retina, sensibles al color, están alteradas y la retina solo percibe el blanco, el negro y los diversos matices intermedios entre ambos. Es el reino de los niños que no ven en color. Mientras que menos del 0,004% de la población mundial lo sufre, aquí este trastorno es prevalente en al menos el 10% de la población y el 30% es portadora. En relación con este tema, el famoso neurólogo y escritor inglés Oliver Sacks escribió en 1997 La isla de los ciegos al color. Descubre que la acromatopsia ha jugado un papel clave en los ritos y tradiciones nativas e incluso en los mitos fundacionales en estas islas. Causa serios problemas y está claro que limita a las personas que la padecen, pero también les abre posibilidades insospechadas y les descubre un nuevo mundo de texturas y matices que las personas con una visión normal no podemos experimentar, ni siquiera imaginar. ¿Pero de dónde proviene esa falla genética en un sitio tan localizado? Pues tal vez, si comentando lo que hemos hablado sobre la teoría de los rusos y el uso de basalto negro radioactivo con el que se construyó la ciudad de Nan Madol, pues hay muchos que teorizan que esta gran batería o este gigante condensador pudiera estar en el origen de esta alteración congénita.